deberían ser derribados. Desde Granada hasta Galicia, el mapa completo propuesto de desmantelamiento lo encontraréis en www.wwf.es. Altamente recomendable. Acabamos ya y lo hacemos precisamente con una recomendación, esa que dice que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, y especialmente en Galicia. Bueno, por todos es conocido que si viajáis al norte, algún día de lluvia te toca seguro. Ahora, otra cosa es qué tipo de lluvia. Según publicó el sábado pasado Xornal de Galicia, la comunidad gallega es la región española en la que se registran más episodios de lluvia ácida. Galicia emite el 30% del dióxido de azufre de toda España. El principal motivo es la actividad de las centrales térmicas de Aspontes y Meirama, ambas en La Coruña. Toda una llamada de atención que no impide que yo este verano, en cuanto pueda, me escape, eso sí, con el chubasquero siempre cerca, aunque un secreto os cuento, luego siempre hace buen tiempo, ¿eh? Aunque, como dice mi padre, que continúe la fama de lluviosa Galicia y que vaya todo el mundo a veranear al Mediterráneo, así estamos todos más tranquilitos. Claro que ahora que ya lo he dicho en La Rosa de los Vientos, no sé. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Tan solo unos días que ha atravesado el Atlántico, malos días para hacerlo, la desgracia del accidente de ese Airbus, prácticamente al mismo tiempo que nuestro compañero, director de la revista Rutas del Mundo, Josep Guijarro, cruzaba ese mismo Atlántico. Josep, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Buenas tardes allí en Argentina, donde te encuentras, cruzando el Atlántico unos días en donde imagino que se piensa en lo que ha ocurrido, ¿verdad?, cuando se efectúa ese vuelo. Pues inevitablemente. Tuve la fortuna, en este caso, de que el comandante del avión que nos trajo hasta aquí, Jaime Garriga, pues aceptara mi solicitud para entrar a cabina y poder conversar con él acerca precisamente de este malogrado incidente que ha acabado con la vida de 228 personas, bueno, de momento desaparecidos, aunque vamos a ser sinceros, las probabilidades de que alguno de ellos pues pueda volver a respirar son más bien escasas. Y lo curioso es que los mismos pilotos, en este caso veteranísimos de Iberia, nos explicaban qué pudo haber pasado ahí en el firmamento para que un avión desaparezca sin más y no dé ningún tipo de rastro, entre otras cosas porque cuando un avión está a una altura de crucero, y tú lo sabes muy bien porque estás cansado de viajar también en avión, estás a 33.000 pies de altura, por muy importante que sea el fallo, él relataba por ejemplo que podrían apagarse los cuatro motores sin más, tienes una caída de aproximadamente 6 minutos. Imagínate que esto fuera así, tienes tiempo de mandar un mensaje de socorro, un SOS, el avión además está permanentemente monitoreado, como posteriormente nos explicaría el gerente de Iberia ya llegados a Buenos Aires, y la compañía tiene perfectamente los chequeos que está dando, que está ofreciendo el avión minuto a minuto desde que despega desde su aeropuerto de origen hasta su destino. Yo creo que alguien está seguramente pues manteniendo información, seguramente con cautela, aunque a veces la cautela llega a un extremo en el que puede causar desesperación, sobre todo a los familiares de las víctimas. Sea como sea, cruzamos el Atlántico y lo hicimos bien, lo hicimos magníficamente, aprovechando en este caso la Business Plus de Iberia, donde se descansa magníficamente, y cuando llegamos ya reparados a Buenos Aires, lo hicimos para llegar a un barrio, que es el barrio fundacional de la ciudad, que es el barrio de San Telmo. ¿Cómo decirte? Buenos Aires, Bruno, ha cambiado extraordinariamente desde su fundación hasta el día de hoy. De hecho, lo que ha permitido la arrogancia del ser humano y, si tú quieres, la tecnología que posee el ser humano es irle ganando metros a ese extraordinario río de la Plata. y crear dos puertos artificiales y una serie de canales que la antigua ciudad, la ciudad, digamos, fundada por los españoles, no poseía. Al contrario, se había creado en torno a un pequeño riachuelo que desembocaba el río del Plata, y allí precisamente había una suerte de puerto natural. Y por otro lado, pues estamos hablando de una ciudad más bien pobre, con muy pocos atractivos, a la que poco a poco se le fue encontrando su aquel, su fuente de riqueza, de inspiración, hasta vivir una verdadera eclosión que termina pues por ir generando obras arquitectónicas pues con tejados franceses maravillosos, con influencia italiana, con mucho clásico, y también edificios coloniales. Aunque cuando uno viaja, por ejemplo, hasta el barrio de Montserrat, uno de los del principio donde se asienta el Palacio del Virrey, el que se supone era el responsable de las Españas en América, en concreto en la República Argentina, pues se encuentra más bien un edificio muy modesto, lo cual da una idea de por dónde tenían que ir los tiros a nivel de importancia de esta localidad. Hoy día es una urbe increíble, enorme, cerca de 9 millones de habitantes viven en lo que es no solamente Buenos Aires City, sino el área metropolitana, y como toda urbe, pues encuentra todo tipo de barrios y de matices, ¿no? Yo te confieso que uno de los que más me gustó es el llamado Barrio de la Boca. Supongo que lo de la Boca te sonará por el fútbol, ¿no? Claro. El Boca Juniors. Efectivamente, allí anduvo Maradona en su infancia y sigue vigente en un montón de pequeñas estatuas de papel maché que decoran multitud de balcones y de fachadas, muchas de ellas pintadas con los colores del Boca Juniors, que son ese azul, amarillo y azul de nuevo, y con esas filigranas en los carteles que adornan todo con ese mismo estilo pictórico tan característico de Buenos Aires, donde en cada rincón vas a encontrar alguien bailando un tango o dispuesto a hacerlo, o multitud de tiendas coloristas que te ofrecen desde pipas de mate hasta camisetas del Boca Juniors, de la República de Argentina o de lo que buenamente quieran venderte. Estos son dos de los barrios, San Telmo y el de la Boca, llamémosle más emblemáticos, y próximamente el día 8 visitaremos algunos más, el de Palermo con su cementerio masónico y algún otro barrio que ahora la memoria me impide poder relatarte, ¿no? Estás, como dices, en Buenos Aires, en ese primer destino dentro del viaje a Argentina, pero después has continuado una ruta que te ha llevado a Mendoza. Buscabas también la fama de los buenos vinos de Mendoza. Bueno, pues comprobada, ¿verdad? In situ. Pues así es, porque efectivamente Mendoza es la capital del vino acá en Argentina. De hecho, son terrenos, las plantaciones, las vides que se encuentran aquí, que se han ido ganando al desierto, porque literalmente Mendoza se erige en lo que podríamos llamar un desierto muy, muy árido. Y las aguas que posee la ciudad, la segunda en importancia, proceden precisamente del deshielo de los glaciares de la cordillera andina, que es lo primero que sobrecoge al viajero tan buen punto pone pie en el aeropuerto de Mendoza. Sale por la puerta y se encuentra un primer anillo de montañas extraordinario y con el dominio, por ejemplo, del volcán Tupungato, que se erige 6.300 metros de altura, 6.700 metros de altura precisamente, que se dice muy pronto, 100 por debajo del cerro más alto, que es el Aconcagua. Y como te puedes imaginar, sobrecoges, como tener delante una pared inmensa nevada de nieves perpetuas, que son las que abastecen a través de pequeños riachuelos y de otros ríos que están siendo, en este caso, pues controlados con diques, con presas, para abastecer no solo a la ciudad, sino también a las numerosas plantaciones que han criado montones de uvas de variantes francesas que llegaron aquí pues durante el siglo XVIII y XIX, pero también algunas que se daban por descalificadas en Francia y que aquí han encontrado su arraigo más importante. Entre ellas, seguramente que te suena, que te la han servido en cualquier restaurante argentino, la uva Malbec, una variante que ha conseguido, junto al Cabernet Sauvignon, tener uvas magníficas para hacer tanto vinos blancos como, en el caso de la Malbec, vinos tintos de un bouquet realmente impresionantes, ¿no? Ayer, por ejemplo, estuvimos visitando las bodegas Norton, que son verdaderamente espectaculares para quien quiera acercarse hasta aquí, hacer degustaciones y vivir todo el proceso del vino. Es una bodega que se fundó en 1895 cerca del departamento de Luján. Luján es una pequeña población que debe su nombre precisamente a una virgen de este nombre. Y como anécdota te diré que la empresa fue adquirida en 1989 por un empresario austríaco al que a algunos les sonará su segundo apellido, ¿no? Porque es Chernot Lange Swarovski. Pues sí, el de los cristalitos. Este es uno de los que posee precisamente una de estas explotaciones vitivinícolas muy importantes, porque Norton inicialmente había hecho vinos de mesa. Es muy conocido en Argentina por sus vinos muy asequibles, pero después ha generado una serie de líneas premium y reservas ennoblecidos a través de barricas francesas que le han dado un prestigio incluso internacional, y los vinos argentinos hoy día pues son prácticamente indispensables junto a buenas carnes que también se pueden degustar aquí en este país con unos asados maravillosos, no te voy a poner los dientes largos, que se pueden degustar en cualquier lado de este bellísimo país. Hoy, por ejemplo, que hemos dejado Mendoza para internarnos en coche por el desierto hasta el pueblo de San Rafael, hemos visitado el cañón del Atuel, un cañón verdaderamente espectacular paisajísticamente hablando, que se extiende entre montañas a unos 1.300 metros de altura, que tiene, para que te hagas una idea de la brecha que supone en la tierra, unos 100 kilómetros de extensión. Nosotros lo hemos recorrido en auto en aproximadamente 2 horas y poco. Y te llevan hasta una serie de estanques de una belleza aplastante. Uno de ellos, que parece un espejo, tiene en medio una formación rocosa que es denominada el submarino, porque recuerda justamente la forma que tendría un sumergible pues emergiendo hasta a la superficie. Y yo creo que es un destino maravilloso para todo aquel que, por ejemplo, quiera practicar trekking, que pueda practicar paseos a caballo, que quiera ir en bici o que simplemente desee practicar deportes acuáticos en cualquiera de los lagos que este cañón va ofreciendo a lo largo de su recorrido en los diversos diques que el hombre pues ha ido creando para regular el flujo de agua hasta las grandes ciudades. En suma, como te digo, un programa muy apretado, estamos realmente agotados del calor, además, para ser, como quien dice, finales del otoño acá en Argentina. Estamos experimentando temperaturas muy, muy, muy agradables, de más de 22 y 24 grados, con lo cual te puedes dar una idea de que el frío es, salvo en la noche, simplemente una cuestión de añoranza, ¿eh? No porque se viva con intensidad. Y todavía te quedan algunas paradas en este viaje, en esta ruta a través de Argentina, que recordemos, hablas de bellísimo país, pero gigantesco. A veces no nos hacemos una idea, pero es tan grande como toda la Europa occidental, prácticamente, la Europa de nuestro entorno. Y en ese país estás, y todavía con algunos destinos por llevar a cabo. Mañana regresamos de nuevo a Mendoza, tendremos oportunidad de explorar la ciudad, que todavía no habíamos podido hacerlo. Mendoza guarda en su seno algún que otro misterio que vamos a ver si es posible desvelar, relacionado con una momia que fue la momia de un niño que fue hallada en el Aconcagua y que sus restos fueron desplazados allí. Lo curioso de esta momia es que es una momia congelada, no estamos hablando de una momia envuelta en lino ni envuelta en telas, que representa un sacrificio humano, en este caso a un menor, pero parece, estoy intentando localizar el lugar donde está expuesta. Teníamos un museo, parece que este museo no la conserva porque hay entre medio una especie de disputa con los indígenas que entienden que tiene que estar donde fue encontrada. Parece, por lo tanto, que no está expuesta al público. Veremos si finalmente tenemos acceso o no a este tipo de misterio, pero lo que sí haremos mañana, por ejemplo, en Mendoza, es ir a ver una exposición muy interesante sobre Mafalda a través de Quino, que es precisamente uno de los autores nacido en San Rafael. Para los amantes a la arqueología, tengo una serie de fotografías muy curiosas, porque a medida que uno se interna por las carreteras del medio del desierto, encuentra un cartelito que dice San Rafael le protege. Bueno, no hay nada alrededor, salvo desierto, pero parece que en algunas épocas del año es muy frecuente el granizo, y entonces el Estado provee al ladito de estos carteles de unas lonas para que te puedas poner debajo, porque la cantidad de granizo es impresionante, y por lo tanto, bueno, pues eso, San Rafael, no sé si el ángel o la municipalidad es el que te protege. Josep Quijarro, la semana que viene nos cuentas más cosas de este viaje. Todavía quedan, como decimos, algunas paradas en esos rumbos. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos. Director de la revista Rutas del Mundo. Gracias, Josep. Gracias a vosotros. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. La presentación del libro, que lo comentábamos al final de la tertulia, Fuerza y Honor, con Silvia Casasola, con Fernando Rueda y con parte del equipo de La Rosa de los Vientos, será en Albacete. Albacete el próximo martes a las 7:30 de la tarde en el Museo Municipal, en el antiguo Ayuntamiento, en la Plaza del Altozano, en Albacete, la ciudad natal de Juan Antonio Cebrián. Ahí se presenta Fuerza y Honor. When you stay low, nothing happens. Does it feel right? Late at night, things I thought I put behind me. Tiempo para vuestros micro relatos. Los esperamos también en esa misma dirección de correo que tenéis a vuestra disposición para tantas cosas, rosa.vientos@ondacero.es. El que vamos a escuchar hoy es muy especial. Primero decimos el título, Tortura Vil. El autor, Carlos Massaguer Riera, nos lo envió desde Madrid. La voz, las voces, para ser exactos, son la de Paco de León, por un lado, la de Silvia Casasola, por otro, y la de Jesús Callejo. Los tres participan en este relato, en este micro relato que escuchamos esta noche, Tortura Vil, autor Carlos Massaguer Riera. Era un dolor agudo, profundo, intenso, desgarrador. Un tremendo pinchazo le perforaba las encías, infligiéndole un sufrimiento físico como no había conocido hasta el momento. Pero lo que realmente atenazaba el corazón de Juan no era ese incesante dolor. Lo que verdaderamente le angustiaba y desconsolaba era el desconcertante comportamiento de Eva y Adolfo. Juan no podía contener sus gritos ni su llanto. Aullidos de dolor surgían de lo más profundo de sus entrañas como reacción a la inhumana tortura que estaba sufriendo. De no encontrarse en una casa aislada en las montañas, a kilómetros del lugar habitado más cercano, Sus bramidos de dolor seguramente habrían atraído la atención de los vecinos. Además, la tempestad de viento y nieve hacía imposible que un paseante casual oyese sus repetidas llamadas de auxilio. Era extraño, muy extraño. Hasta ahora, Eva y Adolfo habían sido unas personas encantadoras. Todo eran desvelos por atenderle, cuidarle y agasajarle, desde el día en que lo trajeron a aquella centenaria casa de piedra, después de que Juan despertase en aquel hospital de la ciudad sin saber quién era ni dónde estaba. Pero desde hacía apenas 2 días, más o menos, cuando la tramontana comenzó a asolar el valle, comenzó también aquella horrible tortura física que además trajo emparejada el desconcierto, la desazón y el dolor por la terrorífica mutación que se había producido en Eva y Adolfo. El dolor y la ansiedad que ese terrible cambio del joven matrimonio producía en Juan le torturaba incluso más que el lacerante dolor de su castigada boca. De repente la pareja apareció en la habitación en la que se encontraba recluido Juan, lo que inmediatamente produjo que éste callara sus gritos y detuviese sus lloros, mientras su corazón latía apresuradamente, observándoles desde detrás de los barrotes, manteniendo un expectante silencio. Entonces, Eva le dirigió unas palabras extrañas que Juan no comprendía, mientras Adolfo, que tenía su mano sobre el hombro de su esposa, asentía sonriendo nerviosamente. Poco después abandonaron la sala, dejando solo a Juan, acompañado únicamente por el dolor, la angustia, el miedo, la desazón y el llanto. Mientras tanto, Eva también lloraba desconsoladamente junto a la puerta del cuarto de Juan, a la vez que consultaba una y otra vez su reloj de muñeca. Su marido, intentando consolarla, le dijo: Cariño, lo estamos haciendo por su bien. Ya sabes que si no lo hacemos así, no aprenderá a dormir solo, y eso le puede traer consecuencias en el futuro. Eva se secó las lágrimas con un pañuelo y contestó: Lo sé, lo dice el libro de enseñar a dormir y todo el mundo lo recomienda. Pero, a pesar de todo, siento en mi interior que lo que hacemos está mal. Y además, me parece que le están saliendo los dientes. Adolfo dudó por un momento, pero al final replicó: No, mi amor. Eso es imposible. El doctor asegura en su libro que los dientes no duelen al salir. Lo que pasa es que nuestro hijo Juan nos está intentando manipular. Mientras tanto, a muchos kilómetros de allí, Eduard dormía a pierna suelta en un espléndido ático junto a la playa, comprado con las ganancias de su libro, del que había vendido varios cientos de miles de copias, ajeno al dolor y sufrimiento que su maldito libro estaba infligiendo a millones de niños y a sus familias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre. Don Manuel Serrat, ¿no? Sí, tú te imaginas ya porque hemos puesto esta música y hemos dedicado este micro relato. El protagonista, un bebé, claro. Tenemos este bebé que ha llegado hace nada a La Rosa de los Vientos. Para que te animes, Bruno. ¿Eh? Que es tu niña. Que habrá que preguntarle a Martín, tú al final, que ¿por qué te decantas? ¿Por el método Estivil a enseñarle a dormir o el mímame mucho? Buena pregunta, porque aquí hay diferencias en la pareja, ¿no? El método Estivil es que llora, bueno, pues que llore. Pasa un par de noches, tres noches llorando y al cuarto acaba durmiendo tranquilamente. Nosotros hemos optado por una opción intermedia y es pegar la cuna a la cama. Entonces la cuna es una prolongación de la cama, la tienes al lado. Que llora, pues bueno, está cerquita, le das, estiras la mano un poquitín y ya está, pero está en su cuna. Y bueno, de momento va bien, no nos está dando mucha guerra por la noche. Bueno, la verdad. ¿Cuántas noches van, Martín? Van muy pocas, van seis. Por eso, que te pueden pasar muchas cosas todavía. Dicen que hasta el décimo día... Lo dicen como si ya llevara no sé cuántos meses. Hasta el décimo día dicen que no empieza la juerga, o sea que... Claro, y dentro de nada, pues de la cuna a la cama. Sí, pues sí. Además está creciendo a pasos gigantados. Mañana la tienes aprobando ya la ESO. Ya, bueno, por lo menos. Y empieza la carrera. ¿Cómo hacer? Yo la veo ya licenciada. Sí. No sé. Algo de ciencias o informática. Sí. Sí, bueno. Bueno, lo que quiera ella. Tienes ya fijación. Bueno, pero John Manuel Serrat con esta canción, la verdad es que te relaja muchísimo, ¿eh? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Y muy bonito tema. Nosotros lo utilizamos también, claro, la música para tratar de calmarla. Nosotros poníamos, por ejemplo, Luarna Lubre o Carlos Núñez durante el embarazo. Fue la semana pasada, ¿verdad? Que traíamos en la tertulia. Era, Jesús lo había comentado sobre la música. Sí, hay estudios de su influencia. Sí, prematuros. Pero, exacto. Sí, creo que os comenté también, había un estudio reciente también que decía pues que cuando durante el embarazo le ponías cierto tipo de música a los niños y posteriormente tenían estos episodios más enfado y les ponías la misma música que les habías reproducido durante el embarazo, se calmaban. El estudio lo habían hecho con niños a los que les habían puesto la música y a los que no, de control. Y los que no habían escuchado ninguna música, pues les era totalmente indiferente y el comportamiento no variaba, era idéntico. Sin embargo, los que sí que habían escuchado durante el embarazo esa música, se calmaban, se apaciguaban. Así que, bueno, esperemos que funcione. Nosotros lo utilizamos de vez en cuando. Cuando hay algún momento placentero, por ejemplo, como llevo la música en el reproductor MP3 en cualquier sitio, le pongo, por ejemplo, un poquito de Enya para que lo asocie a una situación, pues... Agradable. Para esos momentos en los que está un poco insoportable, pues nada, ya se lo pondré también. Para calmar a las fieras, música para calmar a la fiera. No, pues yo en mi caso poníamos, porque durante bastante tiempo estábamos con La Aventura de los Romanos en pleno embarazo, uh-huh. Y ahí utilizábamos mucho para que Juan se inspirara las bandas sonoras. Uh-huh. Y tanto Gladiator como Bret Hart, funcionaba. Yo creo que a Alejandro le suenan perfectamente. Uh-huh. Bueno, sabéis que Guardiola, ¿no? Montó un vídeo antes del el partido de la Champions y... estaba la banda sonora de imágenes, incluso de la peli de Gladiator. ¿Ah, sí? Sí, utilizó eso para motivar. 10 minutos antes del comienzo del partido, les montó allí, de manera inesperada, a los jugadores un vídeo con gente de televisión de Cataluña, un amigo suyo. Hicieron un montaje y se los puso 10 minutos antes el vídeo. Ah, pero para motivarles. Lo que les motivaba no era los millones que les daban. Era la música. Eso es una ayuda. Eso ya va implícito. Hombre, porque... sí. Al final apareció una chequera, ¿no? Y decía, sí. Esto lo podéis conseguir. Esto puede ser vuestro. Sí, yo la verdad, que no sé, que hombre, puede ayudar, ¿no? Pero motivar para esos partidos yo no sé si hacía falta, pero bueno. Bueno. Correos, ¿no? rosa.vientos@onda0.es. Vamos con ellos, pues con lo mira, que nos cuentan los oyentes. Juan y Daniela, dice Juan que Daniela se puso muy contenta cuando la semana pasada hicimos una referencia hacia la enfermedad del lupus, que Daniela pues la padece y bueno, pues que se comenten en programas de radio, que también ella es de la opinión que en la serie House es donde se ha dado más difusión. Sí, la verdad es que sí, que está en todos los capítulos de House, aunque luego casi ninguno de los pacientes tiene lupus, pero forma parte de la baraja de posibles patologías que manejan, ¿no? Y la han popularizado, y bueno, y sirve también pues para que gente que la ha podido o que la puede tener, pues se sienta un poquito más cercanas al mundo y no tan olvidadas, ¿no? Eso es, sí, sobre todo informados. Y además Daniela pues es la administradora de una página sobre este tema. Ajá. Es un poquito complicada la página de decir en radio, solamente vamos a decir un apunte, que es Server 4. Y bueno, buscando en Google o en cualquier otro buscador Server 4 y Lupus, ahí saldrá la página perfectamente, la dirección para poder acceder a ella. Muy bien, perfecto. Server 4 y Lupus. Nos escribe Alfonso respecto a la cara B en la que, Bruno, hablas del grupo de Bilderberg. Dice Alfonso en su correo electrónico que has atribuido, Bruno, a la fundación de Joseph Ratzinger y lo has calificado absurdamente de fascista. Dice Alfonso, ¿haría el favor de explicar en qué se basa para afirmar semejante disparate? Lo cierto es que Joseph Ratzinger era judío, destacado miembro de la masonería e internacionalista radical, agente tecnócrata, ejecutor de los planes de dominio mundial de la gran finanza judía, y nos envía una biografía detallada de Joseph Ratzinger. Bueno, más que a una ideología me refería a un comportamiento, y ciertas de las cosas que ha dicho en ese comportamiento y de esa ideología pues pueden atribuirse a una corriente que yo creo que no es la positiva para el devenir de los pueblos y de las personas. Es mi opinión. Hombre, claro. Alfonso en el correo dice internacionalista radical. Uh-huh. Bueno, pero no implica lo otro, es decir, puede ser internacionalista radical, que habría que... ¿Qué significa ser internacionalista radical? Pues y ahora sería como un globalizador radical, en cierto modo, ¿no? Pero si es que no me refiero a que formara parte de un partido fascista en sí mismo, ¿no? Que no, evidentemente, que no era el caso, pero sí que esas ideologías y esos comportamientos y esa forma y esas ideas que él que manifestó y por las que trabajó, pues yo creo que provocaban algo que no era bueno para los pueblos y que creo que no fue el mejor camino, en mi opinión, ¿no? Y tenemos también a nuestro oyente que quiere opinar sobre el asunto del cambio climático y le hace varias preguntas a Martín. Dice, supongo que debe ser difícil encontrar un científico que no esté a favor de la intervención humana en el cambio climático, incluso que no vea indicios del mismo y no solo sea porque tenga que ser así. Sería muy interesante que en el programa consiguieran un debate entre dos científicos en pro y en contra del cambio climático y que ambos argumentaran con claridad para el público general en qué basan sus opiniones. Y luego, por ejemplo, varias preguntas. ¿Sabe usted cuánto cuesta un kilovatio de energía eólica? ¿Y cuánto si ese kilovatio es proveniente de energía nuclear? ¿Sabe usted que los países de nuestro entorno, Francia, Reino Unido, incluso Marruecos, están fabricando centrales nucleares de última generación? ¿Les compramos energía? Eso es, mientras dice que nosotros seguimos con la subvención de energías renovables y que España además se le compra energía, pues, por ejemplo, a Francia. ¿No estamos haciendo el tonto con las energías renovables? Por ejemplo, Calor Glacial, el libro de Luis Carlos Campos Nieto, sostiene todo lo contrario, que no interviene la acción humana en el cambio climático o en ese aceleramiento de la temperatura global o del cambio climático que estamos viviendo. Y sí, pues estaría interesante, pues, oye, contar, y siempre lo hacemos desde todos los puntos de vista, ¿eh? No solo contamos, normalmente damos las dos visiones cuando así se produce. Y bueno, lo hemos estado hablando antes, ¿no? Al parecer, bueno, nuestro amigo es pro energía nuclear, es un debate que está ahí, que es difícil de solucionar. Ahora mismo, hace muy poquito, sí, han dado luz verde a Garoña, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero fíjate, cuando estuvimos con el secretario de comunicación, el encargado de marketing y comunicación de Greenpeace. Uh-huh. Le preguntamos eso, es decir, a las claras. Lo que nadie va a defender que es bueno para la naturaleza es los combustibles fósiles. Uh-huh. Eso está claro. Y luego están las otras dos vertientes, la nuclear uh-huh. o la alternativa. Uh-huh. Y ahí ya puede haber discusiones, pero se puede estar a favor de la influencia humana en el cambio climático e igualmente a favor de que el remedio para acabar con los combustibles fósiles es el uso de la energía nuclear. Uh-huh. Y ese debate puede hacerse a muy alto nivel. Tú, Martín, opinas otra cosa. Tú crees que no, pero uh-huh. sí, sí. Hay gente que defiende el uso de lo nuclear, James Lovelock, y es uh-huh. un gran luchador por la salud medioambiental. Hace ¿no? Sí, hace muy poquito lo decía. Ahora, ¿qué hacer con los residuos? Claro. Duda uno. Y duda dos. Si ocurre alguna catástrofe, porque con energía eólica lo que puede ocurrir es que te caiga un molino encima. Uh-huh. Bueno, si te cae, te hace un daño sí. importante, pero... Pero no es un daño los global. Los efectos no son los mismos. Aumentar la seguridad, mejorar la seguridad, los residuos, uh-huh. el transporte de esos residuos... Uh-huh. Son tantos puntos débiles... Evidentemente. Uh-huh. Deberíamos invertir más... Silvia lo decía muy poquito, hace muy poquito también hablábamos de esas, las placas fotovoltaicas. Tenemos oyentes que tienen sus campos, ¿no? montados y generando energía. Y bueno, pues oye, lo que hay que hacer es mejorar esa tecnología, mejorar esas placas fotovoltaicas que sean cada vez más pequeñas que y más baratas. Más baratas. Exacto. Y bueno, lo hemos dicho hoy, el 74% de las empresas españolas ven como pues un posible saco de esperanza e innovación ese cambio y de inversión, ¿no? Y seguramente pues también será una oportunidad para las empresas en el futuro. Cuanto más se innoven en ese sentido, al no ser energías más baratas que las otras, y el problema es que no es que sean más caras o más baratas, el problema es que sean más perjudiciales o menos perjudiciales uh-huh. para el medio ambiente. Y luego, un último punto, ya cerramos. Sobre todo, el consumo responsable. Es decir, que cada vez vamos a más, tenemos más aparatos electrónicos, tenemos la luz encendida, da igual, queremos que encima además sea la factura de la luz más barata. Bueno, pues el consumo responsable hará también que en cierta medida paguemos menos. Entonces, uh-huh. bueno, pues también es una medida que de manera individual pues nos ayudaría también a uh-huh. todos, ¿no? Sí, por supuesto. Conciencia social. Y en cuanto, por ejemplo, a los científicos, pues yo recuerdo que Juan comentaba muchas veces de Miguel Toaria, que al bueno, principio, uh-huh. pues de Manuel Toaria, sí. que decía uh-huh. que el cambio climático que era una falacia, que era una invención, y luego él mismo ha rectificado y ha dicho que sí, es una realidad y que el ser humano pues que se tiene que poner a la tarea de intentar remediarlo. O sea que yo creo que incluso hasta los más escépticos poco a poco se van dando cuenta de que hay que tomar cartas en el asunto. Y sobre todo de no politizar ese hecho porque se ha hecho. Que personas que quieren defender una vertiente política creen que tienen que negar la influencia del cambio climático y al revés. No, que se separe la cuestión política de la interpretación de lo que está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Vamos con otro correo. Guillermo dice, es muy serio que Bruno en el monográfico de hoy, bueno, de hace dos semanas, apoye las teorías económicas de los Illuminati. Hace referencia al monográfico de los Illuminati. Yo no dije eso, pero bueno. Se trata de unas tesis dictatoriales estalinistas posteriormente gravísimas. Por favor, Bruno, tengo todos tus libros, salvo uno de OVNIs. Te leo encantado. Algunas de tus teorías del gobierno invisible son interesantísimas, pero no se puede sostener como progresistas dichas tesis. Son decimonónicas y retrógradas, igual que el nazismo o el comunismo más radical. La Rosa de los Vientos siempre ha sido apolítica. Que siga así. Bueno, si sí, no era una cuestión de política. Ahí estaba Jesús o Carlos, no sé quién, diciendo cuáles eran los fundamentos sociales, ideológicos del movimiento de los Illuminati en su momento. No de los Illuminati de los que se hablan ahora, sino de los Illuminati de Baviera, del siglo XVIII, uh-huh. que no tiene nada que ver con lo que después se ha dicho. Yo decía que eran unas cosas que creo que no eran malas, que era fomentar la propiedad pública y no tanto la privada, fomentar la que la sucesión y las herencias no fueran tan determinantes en las vidas, todo eso. Yo creo que eso era bueno, pero eran unas ideas, evidentemente, ¿no? No, pero que no defiendo las ideas de los Illuminati ni de la masonería, sino que aquellas ideas que decían la anulación de cualquier tipo de aristocracia, por ejemplo, yo no creo que eso fuera malo, ¿no? Y más en aquellos tiempos, evidentemente. Ander dice que escuchó el pasaje de la historia de las guerras indias en uno de los miles de archivos que tiene en su ordenador, y en este pasaje se terminaba con la lectura de la carta del indio Sital. Entonces, pues se interesó mucho y tanto le gustó que con motivo de la Semana del Medio Ambiente se dispuso a redactar un artículo publicándolo en la web, que son www.schneider.com, que es una consultoría de medio ambiente y desarrollo territorial. Bueno, pues intentó buscar la carta para ponerla en plan lo más original que se publicara, y intentando mirar a ver en qué información o en qué archivo lo encontraba, pues se quedó un poco despistado y vio que la carta original, que a lo mejor era una leyenda o que era una invención, y quiere que le demos algún dato más, porque confía en la documentación en la cual se basó Juan para hacer este pasaje. Entonces yo lo que le invito es a escuchar el pasaje de la historia dedicado a Noah Sital. Y ahí es donde se especifica. Exactamente. Mucho más específico. Eso es, en vez del de las guerras indias y luego como un añadido la carta, no. Que vaya directamente al pasaje de Noah Sital y ahí se cuenta el origen de la carta, cómo fue, cómo intervino este periodista que se hizo eco de la noticia, y ahí sacará una información más real y más concreta para poder publicar este artículo en la web que él quiere. Pues estupendo, además una historia y una carta y un texto precioso, con lo cual, y si eso motiva a la gente a difundir, porque en cierto modo pues lo que se difunde y lo que las ideas, aunque estaban en ese contexto, las del indio Sital, pero bueno, son aplicables a tantas y tantas cosas que... Pues sí, que el dueño de la naturaleza no es nadie. Exacto, exacto. Un saludito nos manda Alfredo, nada más y nada menos que desde Cuauhtitlán, Izcalli, cerca de la Ciudad de México. Tengo más o menos, dice Alfredo, 3 años que escucho el programa y me declaro fan del mismo porque me parece que es un programa con ideas profundamente progresistas y con temas igualmente avanzados. Mis felicitaciones a todos. No menciono algún nombre para no omitir ninguno. Vale, pues estupendo. Que muchísimas gracias y que nos encanta. 3 años ya escuchándonos en México. Sí, sí, pues allí es buena hora. Me tiene muy sorprendidos los oyentes de México. Esta temporada están siendo los están, ganadores. Están ahí, están vivos. En las emisiones internacionales de La Rosa de los Vientos. Pues desde Japón también nos escuchan, pero en vivo y en directo. Ahí es nada. Caray. Pero bueno, oye, les diremos que va ganando el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Claro, claro, que tienen como ahí que seguir dando sus maravillas naturales. ¿Eh? Pero aunque sin dar para no orientar un poquito, ¿cómo van las cosas? ¿Qué pues, lugares tienen así Ordesa y Monte fotos? Perdido, Pirineo. Está a la cabeza. Luego, Picos de Europa, el Monasterio de Piedra, en Zaragoza. Monasterio de Piedra, por eso aposté yo. Pues ahí está. Pensaba que no iba a estar. Pues, la playa de las Catedrales, ahí muy cerquita de Barreiros, la costa de Lugo. Hoy lo ha dicho Lorenzo. El Parque Nacional de Huastortes, Sierra Nevada, el Cañones del Río Sil, Lagos de Covadonga, Nacimiento del Río Mundo y Parque Nacional de Doñana. Claro, Doñana, que no salió aquí, pero lógicamente es uno de esos. Ese sería lugares. El top 10 hasta el momento. Digamos que solo he escrutado el 25% de los votos. O sea que es un top 4, ¿no? Como mucho. Sí. Que sigan. O sea que has apuntado poquito todavía, ¿eh? Y se te está acumulando. Tengo una lista de más de 50 sitios distintos ya, o sea que. Caray. Claro, si es que desde España hay auténticas maravillas, nunca mejor dicho. Hasta el desierto de Tabernas, allí donde se grababan los Spaghetti Western, en Almería. Fíjate, Ana, lo que nos propone. Le gustaría que se tratase el programa La evolución de la manipulación de los poderosos sobre el pueblo a lo largo de la historia, desde los castigos físicos hasta las mentiras. Total, nada. Caray. Jolines. Pues la historia de media humanidad y de tantas y tantas cosas del mundo, pero que lo apuntamos, desde luego. Dice Desi desde Badajoz. Os escribo a ver qué me podéis decir sobre una información que he encontrado sobre un programa de televisión, Perdidos en la Tribu, y es que por lo visto al parecer una de las tribus, concretamente los Bushman, en la realidad los bosquimanos, incluidos los niños, fueron sacados de sus casas en Don Kerbos, Sonnenblom, un territorio en el interior del desierto del Kalahari, para instalarse en unas cabañas que no eran suyas, lejos de sus tierras de cultivo y los colegios de los pequeños durante un mes, y que les pagaron una miseria para que se prestaran a hacer este reality. No tengo argumentos ni elementos informativos suficientes. Yo lo he leído también. Sí. Yo igualmente, yo sí lo he leído. De hecho, decían que habían hecho una labor para que abandonaran las bebidas alcohólicas y que con el dinero que les habían pagado, que eran unos pocos cientos de euros, habían vuelto a la bebida. Bueno, no lo sé, la verdad. No lo sé. No tengo elementos ni conozco el programa, además. Es que no sé ni dónde se emite ni nada de nada. Hasta aquí este fin de semana con La Rosa de los Vientos. Volvemos el próximo sábado por la noche. Silvia Casasola, Martín Espósito, gracias. Chao. Nos dejamos con No Son Horas después de las noticias en Onda Cero.